Metidita en casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. De mayor quiero hacerte la comida mientras corren los niños por la casa. Y aunque poco nos vemos, yo aquí siempre te espero, porque yo sin ti es que no De mayor quiero ser mujer florero. Metidita en casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. En el 93.4 de la FM, la radio libre de Écija, las somos todas. Mientras corren los niños por la casa. Y aunque poco nos vemos, yo aquí siempre te espero, porque yo sin ti es que no soy nada y quiero ser tu florero. Para las que leen. Para las optimistas. Para las que juegan. Para las coquetas. Para las constipadas como yo. Para todas las personas que nos escuchan, nuestro programa las somos todas. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Buenas tardes, un nuevo programa aquí con unas nuevas invitadas. Tenemos aquí a Vicky. Vicky, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, estupendamente. Encantadas de que hayas venido con nosotras. Valle, ¿qué pasa? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien. ¿Muy bien? Muy bien. ¿Has celebrado el Día de los Mayores o no? No, venga, mi casa estaba. No. Pero en el dilo tú por mí. Pues el domingo, ¿no? ¿En el hogar de los mayores se celebró? No, ¿no? ¿El 1 de octubre? No, no, ahí no se celebra más que por Pascua y el 2 de y en mayo, la Cruz de Mayo. Loli, eso no ya se está. Llama el hogar, ¿cómo ha dicho? El hogar de los mayores. ¿Las personas mayores? El hogar del pensionista. Del pensionista. Eso era antes, ahora se llama... Pero nosotros decimos el hogar del pensionista. La casa de las personas mayores. Pero vamos, que ayer en mayo, la Cruz de Mayo y la comida de Pascua. Acabó. María Luisa, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Loli. ¿Qué tal? ¿Bien? Estupendamente. Ya ha pasado el verano, ya ha pasado todo, estamos en otoño otra vez y aquí estamos. A trabajar. A trabajar. Toñi, ¿cómo estás, Toñi? Yo hoy no, estoy regular. Estoy un poco resfriada, pero mira, aquí al pie del cañón, como todas las semanas. Bueno, pues yo también estoy un poco resfriada, es normal en el otoño, ¿no? Sí. Pues vamos a empezar. ¿Ha habido esta semana alguna noticia que haya causado impresión en el pueblo? Ah, en el pueblo. Yo estoy un poco aislada. El peste que hay de las huertas. ¿El qué? El peste de las huertas. ¿Qué pasa en las huertas? En el barrio de las huertas, por el pestazo. A tu casa sí, no porque llega. Hubo una inundación que se rompieron las arquetas de la comunidad de vecinos. Hay unas viviendas sociales en la huerta y se rompieron las arquetas. Y entonces se inundaron tanto los bloques de vivienda como los bajos y los aparcamientos que hay en Mercadona, de la huerta. Y claro, tienen un problema porque como esas viviendas no son propiedad privada, que son, no sé, si son sociales... Total, que no son en régimen de alquiler, entonces no sé yo a quién corresponde la... El arreglo. El arreglo y también la, bueno, que alguien tiene que ser responsable de las cosas para manejar y mover y arreglar todo, ¿no? Y no sé yo eso cómo andará. Yo he oído algo, pero no sé yo eso cómo va. Pero además de la arqueta que tú dices, hay un pedazo de donde taparon lo de río, por donde iba el río. Y ahí se ha abierto un pedazo que está el agua estancada y eso y es de como... Porque eso está en vía de arreglarse y... Que antes olía por eso, ahora es por lo que tú dices también. Uh-huh. Eso también ha dado... La trasnoche era horroroso. Es la única vez que yo lo olí aquí los pies amarillos. Uh-huh. Bueno, ¿y el seísmo? ¿Lo habéis sentido alguna? No, yo no. No. Lo he oído, pero no, yo no oí nada. No, yo tampoco. Ah, el temblor de tierra ese... Bueno, aquí no lo había, ¿no? En Ecija, ¿no? En Sevilla. Sí, sí, a las 6 de la mañana. ¿Aquí también en Ecija? Ah, ¿eh? Sí, sí. Oye, yo creo que más fuerte ha sido ahí en Morón. Yo bueno, ahí es que estaba el epicentro. Por lo tanto, nosotros tendríamos que haberlo notado un poquito menos. Más algo. Sí, para esto está muy cerca de Morón. Está cerca, pero se conoce que habemos personas que dormimos mucho, muy profundamente, sí, no. Y no oímos perdón, las cosas. Que yo a las 6 de la mañana, a las 6 y pico, estaba levantada y estaba despierta. Y me levanté y todo. ¿Y notaste algo? Y yo no noté nada. Estarías medio dormida. Bueno, en Sevilla sí me enteré yo que yo llamé a mis nietas y dicho, abuela, pues si aquí la ha dado, yo, nosotros no lo hemos sentido. Bueno, pues ya vamos a hablar con nuestra invitada. Tenemos una música para ti, Vicky. Rosa chicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, visca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira, buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa un... Bueno, tenemos aquí a Vicky porque Vicky es voluntaria en una asociación que se llama Aprenda. Estuvimos hablando hace unas semanas del problema de los perros abandonados en el verano. Según he tenido noticias, en Andalucía se abandonan del orden de 22.000 perros, a pesar de que hay multas de entre 10 y 20.000 euros, sin embargo, se sigue, ¿verdad? Sí, el problema es que cuando abandonan no tienen los chips puestos, entonces no puedes localizar al dueño. E incluso cuando localizas al dueño, ni juzgado ni policía, es decir, que parece que es una cosa... como que no tiene mucha importancia que se abandone un perro y bueno, nadie le da demasiada importancia y la tiene. Bueno, y de hecho está la ley ahí para cumplirla, pero no se cumple. Bueno, yo quería que primero explicaras qué es Aprenda. Pues Aprenda es una asociación que se dedica a cuidar a todos los animales que hay abandonados. No a los perros que las personas ya, sus dueños se cansan de ellos y todos se los quieren dejar. No, a eso no, a los perros que están... abandonados en la calle, que no pueden comer, que tienen frío, que tienen que les pegan, que hacen verdaderas barbaridades con ellos. Aquí hay un grupo de niños, bueno, de niños entre comillas, que se dedican a peleas de perros. La policía nunca sabe nada, nunca ve nada, nunca conoce nada, nunca hace nada. Y todos esos animales pues, son los que intentamos llevarnos. Tenemos 150 ahora mismo, una barbaridad. Porque efectivamente somos socios, somos como 140 socios, pero lo que pasa es que esos 140 socios pagan su cuota y se limitan muchas veces a eso, que está muy bien, que está estupendo, porque, hombre, con eso compramos toda la comida, toda la limpieza, pero después personas que vamos a limpiar y arreglar aquello, pues somos como siempre, creo que en todas las asociaciones más o menos, 5 personas, las que se implican mucho más o 6 personas. Entonces sí que necesitaríamos más voluntarios para ir a estar con ellos, a sacarlos a pasear, a limpiarlos, a bañarlos, a un montón de cosas que en 4 horas, que es que estamos todas las tardes, lo que podemos, no da tiempo. Es decir, uh-huh. Hoy sí que hemos tenido unos voluntarios muy especiales que han ido a echar tierra que nos ha mandado el ayuntamiento chino en las perreras, porque si no cuando llueve se inunda y eso se ponen a nadar los perros allí, ¿no? Entonces hoy han estado... Juan y Manuel, son dos amigos nuestros, ya mayores, y han estado allí echando tierra y chinos y sudando y bueno, la verdad es que se hemos agradecido un montón, porque y una señora mayor limpiando con Marisol, que también está aquí con nosotros, limpiando todas las perreras con lejía y lo que se hace normalmente todos los días. ¿Y en Écija se abandonan perros? Muchísimo. Muchísimo, ¿no? Sí. ¿Eh? Y galgo es impresionante, ¿no? Estamos teniendo suerte con los galgos, porque los galgos están saliendo para fuera de España y para el norte de España, donde por lo visto la gente tiene más sensibilidad que aquí. Y entonces pues los cuidan, son como animales de compañía, no sirven para simplemente para cazar y para que corran, sino como animales fantásticos, y entonces nos mandan las fotos de los que están adoptados y bueno, nos enternece ver cómo están durmiendo con sus amos en un sofá, en la cama, nos mandan en la piscina bañándose encima de una moto, los perros están divinamente. Entonces estamos contentas por el acogimiento que están teniendo los galgos fuera de Andalucía, fuera de la comunidad. De hecho, nosotras, ninguna de las que estamos en la asociación, somos partidarias, es decir, lo tenemos prohibido entre nosotras mismas, dar un galgo o un perro de cacería para alguien, y lo siento muchísimo, de ese. Porque sabemos que en el momento que no le sirve, a la calle tranquilamente. De hecho, estamos intentando un galgo que le han intentado ahorcar, y estamos intentando por todos los medios poder cogerle, y como está tan asustado y tan... No hay forma. Es decir, yo ya... La gente nos llama que hay un galgo. Yo ya que doy hasta una recompensa, vamos, de lo que sea, porque me cojan al galgo y me lo lleven ahí. Entonces, para la gente de Écija, y de verdad, lo lamento, de verdad, no se dan perros de cacería, ni perros, ni galgo. Salen para el extranjero, que lo miran bastante mejor. De todas maneras, yo no sé si Valle se acordará, yo cuando llegué a Écija ya hace más de 30 años, yo veía muchas bandadas de perros por todas partes, abandonados, incluso en la plaza de Abastos, ¿te acuerdas, Valle? Sí, y aquí hubo uno que era como un pastor alemán, este estaba por las 200, y las 200 en mi piso había un perro de todo, un estilo así de galgo. Parece que se ven menos, ¿no? Conste que a mí no me gustan los bichos ni los perros, pero yo no daño, no le hago a ninguno. Yo tenía unos 15 años, no, 16, 15, porque mi marido lo echó y ella está en la casa hasta que se puso malo y lo tuvimos que sacrificar. ¿Y eso estaba de acuerdo? ¿No todo el mundo tiene que gustar los animales? Mi hija, mis niñas tienen uno y están, y dame la Luna, que se llama Luna, va allá a la casa y es más buena que la más, se echa en el sofá, digo, lo que no te echaba, mi cuquita echa tú. Pero vamos, que yo los animales me gustan poco, pero vamos, hacerle daño ni mi hija. Bueno, pues todos los que te faltan aquí, que no ves por aquí, los tenemos nosotros arriba. Sí, todos. La verdad que hacéis una gran labor. ¿Y en Écija se adoptan muchos perros o no? Sí, están adoptando algunos, pero mientras que adoptan a uno, entran cuatro. Claro, no, entonces claro. Siempre estamos, nunca bajamos de los 150 o 160 perros. Seprona nos comentaba que no podíamos tener, que teníamos un tope, porque hombre, las instalaciones no dan para más, y que entonces no podíamos tener más. Y bueno, y andamos luchando para que no me decía que teníamos que sacrificar algunos porque teníamos demasiado, con lo cual nos negamos. Es decir, que bueno, que ahí estamos luchando con ellos y hoy han ido a buscar a uno y la gente va muchas veces pidiendo un perro de raza y bueno, de raza pues hay algunos, pero la mayoría son pues perrillos normales y corrientes y cruzados y preciosos y saladísimos y cariñosísimo, pero ya está, no son de raza, no son un yorkshire, que la gente... ¿Quiero un yorkshire? No tenemos un yorkshire, compra un yorkshire, si te quieres gastar 800, 900 euros, cómpralo. Claro, vas a dar un perro. El problema es que quieren... Sí. ¿Qué son de esos chiquititos? Por ejemplo, ¿quieren... 1.200 euros. Madre mía, quieren los perros, los quieren pequeños, se antojan los niños con... Sí, y ahora en Navidad es terrible. Sí. Ahora en Navidad regalan cachorritos y ahora que están en el centro comercial que son tan graciosos y los venden, que los venden carísimos, por cierto. Yo intenté poner un letrero nuestro diciendo que nosotros regalábamos perros, pero como que se negaron a ponerlo. Porque era competencia. Hombre, totalmente, vamos. Pero bueno, yo decía, ya que sí me ponía en la puerta, decía, si nosotros regalamos preciosos cachorros fantásticos, preciosos, y no tenéis que gastar... No sé, 1.200 euros que valía un perro, 800 o 500. No sé. ¿Y el mantenimiento de ese, digamos, hogar de acogida de perros está a cargo de alguna institución pública? Bueno, el ayuntamiento hizo un convenio con un veterinario, con Juan Sobrino, y entonces pagan la necesidad que tengamos de un veterinario y pagan el alquiler del sitio donde estaban, porque ese señor tenía antes una... se dedicaba a maestrar a perros de cacería y entonces lo dejó ya y tenía las instalaciones prácticamente hechas, entonces pues paga el ayuntamiento, paga el alquiler de aquello y el veterinario. La comida nos encargamos nosotros, que nos gastamos pues todos los meses alrededor de 800 euros, que es una época, es una barbaridad, que compramos pienso y que hombre, que el pienso intentamos que sea lo mejor posible. Y no nos gusta echarle carne y cosas estas que le echan la gente que llevarlo porque pues se pelearían sin su pienso bueno. Y eso, todos los meses son 800 euros, 700, depende, más la producto de limpieza, más un montón de cosas que siempre sufren. Eso lo entregamos nosotros. ¿Cómo se puede poner alguien en contacto con vosotras, alguien que quiera un perro, adoptar un perro? Pues mira, tenemos una página web que se llama Aprenda a Creerlo. @.org, y después nuestro teléfono es 654-456774. Vamos a ver, repítelo, haz el favor. Teléfono es 654-456774. ¿Y la página web? Es Aprenda a Creerlos. Aprenda a Creerlos. Todo seguido, ¿verdad? Sí, sí, todo junto. @.org. Allí verán la foto de muchos de ellos y hay que actualizar un poquito porque la chavala que tenemos con la página web está a punto de darnos también y está un poco despistada con eso, pero bueno, ahí tenemos a nuestros perros que son una monería y que... Dime. ¿Solamente perros tenéis allí o tenéis otro tipo de animales? Es que no tenemos instalaciones para otro tipo de animales. Marisol tiene una casita en el campo y entonces contamos con ella para los gatos. Que Marisol y su madre están ya un poco hartas de... Porque cada vez que hay un gato, como allí no podemos llevarlo, pues decimos, Marisol, el gato. Entonces se suele ya... Intentamos regalarlo porque los gatos dicen de que los quieren. Y bueno... Y Marisol, y por cierto, ahora que estaba hablando de los gatos, enfrente en la calle San Benito, hay una cochera, ni siquiera es cochera, ¿no, Marisol? No. Es un... Una casa, un corralón. Sí, exactamente, esa es la palabra. Y por lo visto allí hay multitud de gatos, hay 30 o 40 gatos. Y hay unas personas mayores, que son un encanto de personas, un matrimonio mayor, y otro señor, que se dedican todos los días a ir a darles de comer. Se lo meten por debajo de unas rajillas que hay y demás, y se gastan parte de su pensión. Nos comentaba que se gastaba un montón de dinero porque querían comprar pienso en condiciones a esos gatos, y le pidieron por favor a la dueña de aquello que si les podía dejar las llaves para poder, y por supuesto que le dijeron que no, que es algo que tenemos que ir a ver si podemos hablar con esta señora, porque ella le comentó que hasta le planchaba la ropa gratis con tal de que pudiera echarle de comer a los animales, que fue una tenura ver a esa persona mayor diciendo, no me importa ir a plancharle, a hacerle las cosas en la casa con tal de que yo pueda entrar a darle. Y bueno, tenemos problemas, por lo visto nos dijeron que había unos niñitos que saltaban por no sé dónde con una pistolilla, con una copetilla de plomo, sí. Habían matado algún gato, llamó a la policía, esperemos que la policía se dé una vueltecita por allí y ayude a estas personas, que creo que son unas personas mayores fantásticas y que como yo decía, es que vivimos por ellos, ¿no? Entonces, todas las tardes nos damos nuestro paseo con la pierna, con mis muletas, para venir a ver los gatos. Y eso te llena de alegría, vamos. Uh-huh. Bueno, pues aquí tenemos un relato que no sé si tú lo leerías, que salió este verano en El País, que la verdad que a mí casi me hizo llorar, porque yo también tengo una perra y me imagino... Y María Luisa nos lo va a leer un momento, ¿no? María Luisa. Sí, el relato se titula Ya no haces falta, bonita. Y dice así. Tengo miedo y me siento confusa. Hace apenas un rato todo era felicidad. Y mi casa, un revuelo de preparativo para irnos. Mis primeras vacaciones. Yo también ayudé con las maletas. Escondí las gafas de bucear de Benjamín. Y puse en su lugar mi zapatilla favorita. Por fin estrenábamos el coche. ¡Qué bien huele! Estaba emocionada, orgullosa, agradecida. El hocico asomando al viento por la ventanilla. me portaría bien, sin romper nada. Y ahora, no conozco esta carretera, tengo calor, mucha sed. Me dan pánico los bocinazos y el zumbido del tráfico a gran velocidad. Pero tengo que darme prisa, seguir corriendo, aunque esté reventada. Y ya solo oigo mi propio jadeo. Y si me quedo aquí pensando, no les alcanzaré. ¿Qué te parece? Ya lo había leído y, bueno, como tú dices, te entra ganas un poquito de llorar, ¿no? Es espeluznante. Sí, es espeluznante. Son muchos los que dejan así y yo creo que no tienen, yo creo que si abandonan así un animal que no tiene, que no puede hacer otra cosa que morir en la carretera, yo creo que son capaces de cualquier cosa. Sí. No, yo creo que no merecen la pena, esas personas no merecen ningún respeto. Eso quería yo comentar, que hay muchas personas que, bueno, que van por la vida presumiendo de ser buenas personas, buena gente, incluso lo dicen, yo soy una buena persona, yo, y luego son capaces de abandonar un animal. Yo no creo, no sé cómo llegar a ella, la verdad es que yo me siento impotente también, porque yo es que a mí los animales en casa los he tenido, porque a mi hijo le gustaba, y a mi pareja también le gustaba, y yo siempre he tenido un animal en casa, aunque a mí yo no soy partidaria de tener animales en casa. Pero los he tenido. Y en mi casa han estado los animales, pues, como nosotros. Claro. Es que bien alimentados, limpios y bien atendidos. Pero cuando nos hemos cansado de ellos, pues, hay que aguantarse y mantenerlo. Porque, entonces, cuando te sale un hijo un poco cafre, ¿qué haces? ¿Lo abandonas en la primera carretera que te encuentras? Pues no, lo llevas hasta el final de tu vida. Pues yo pienso que un animal es igual. Y no entran esas personas en razón. Es que le dices eso y parece que le estás diciendo, no sé, como que hagan una barbaridad en la vida. Yo y creo es simplemente que, no abandonarlo. Yo creo que muchas veces a nosotros nos llaman locas los perros porque empezamos a funcionar y nos conocimos casi todas las que estamos. Nos conocimos yendo por la calle y encontrándonos echándole de comer a los perros. Ahí está. Que no, uno le echaba una cosa, le dice, ¿has visto que este perro no sé qué? Y vamos echándole de comer. Y alguien me dijo que no iban a poner una multa por ensuciar las calles y yo le dije, estupendo, tú ponme la denuncia, que verás tú dónde va a ir la denuncia. Pensé en ese momento denunciar al ayuntamiento, es decir, porque el ayuntamiento tendría que tener un sitio donde tenerlo y yo no tendría por qué ver a un animal famélico, hecho polvo, no, yo no tengo por qué ver esa por las calles de mi ciudad. Entonces, de hecho, antes yo creo que aquí había un sitio, una zona donde, no sé quién era, cuidaban de todos los animales que se encontraban por, creo que después por el parque, ¿no? Una asociación que había, ecologista o algo. Sí. A mí me suena que hace unos 10 o 12 años había aquí una asociación. Sí, pero duró poco, sí. Que se encargaba de que no hubiera animales abandonados ni... Tengo que decirte que Salvador, cuando comenzamos con... Bueno, ya habíamos empezado, pero él nos ayudó mucho, estuvimos con él muchas conversaciones porque pertenecía también a Medio Ambiente, lo de los animales, y la verdad es que Salvador Bustamante. Sí, Salvador Bustamante, sí. Y la verdad es que éramos muy pesadas, estábamos todo el día allí en su área, pero bueno, de hecho conseguimos ese sitio que en principio no... Pero es que yo no soy partidaria de que unas personas dediquen su tiempo y su dinero a cuidar animales que vamos dejando los demás por la calle. Debe de haber un organismo público que se encargue de tener las calles en condiciones. Lo malo es que antes existía eso, pero era... llamaban a lo que se llamaba antes las perreras. Lo llevaban. Pero las perreras municipales eran... Exactamente, era solamente recogerlos para sacrificarlos. Es que el ayuntamiento solamente... Las ciudades mayores de no sé cuántos habitantes, quizás de 20.000 o 30.000, lo que tiene que tener es una perrera municipal. Pero la perrera municipal, a los 15 días se han ido por ellos, lo sacrifica. Claro. Porque había una, ¿no? Aquí había una. Pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos tener un refugio para ellos. Claro, refugio. Pero entonces, ¿tú crees que, Vicky, que quizás haya que hacer más campañas, ¿no?, de sensibilización? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que pasa. Y tendríamos que ir a la televisión de aquí, y tendríamos que estar con vosotros más tiempo en la radio, y tendríamos que hacer más cosas, pero que nunca tenemos tiempo. Claro. Siempre estamos con el tiempo... Pero justo. Eso también es misión de medio ambiente, ¿no? Pues yo creo que sí. Ahora estamos también con la concejala, creo que es de Fiesta Mayor, que se llama Yoli, ¿no? Sí, la participación ciudadana. Yolanda. Y la verdad es que también está ya un poco... Está muy metida así con nosotros y va a limpiar de vez en cuando tiene tiempo. y cuando necesitamos algo del ayuntamiento, ahí están, hay que dar mucho, pero bueno, al final... Ya consigues, ¿no? Seguimos por pesada. Bueno, pues, Vicky, te puedes quedar aquí el tiempo que quieras, pero voy a repetir, si te parece, el número de teléfono para la gente que quiera coger o adoptar algún perro. Para que llame es el 654456774. Estupendo. Y la página web www.aprendaquererlos@email. Sí. Ese es el email, no es una página web. aprendaquererlos@.org. El correo electrónico. Sí, el correo electrónico. Por eso, y también podéis ver ahí todos los perros que tenemos ahí. Y hablando de perros, pues hoy leí una noticia que me hizo mucha gracia, porque hay un premio que se llama el Antinobel de Biología, que lo da una revista científica, y le ha dado un premio a un equipo de franceses porque han demostrado que las pulgas de los perros saltan más que las de los gatos. Voy a preguntar una cosa. Yo, mi nieta, la que tiene, que te he dicho que se llama Luna, mira, mi nieta que tiene 12 años, esa ya la coge, le da besos en la boca, le da, y yo me da miedo. Palabra que me da miedo, que parece que como antes se ha dicho, uy, ha salido eso de un perro. No, porque si está vacunado y está... Sí, no, está, tiene todo, la perra está que está en el sofá con ellos, bueno... Igual que el mío. O sea, que yo, el mío no me gustaba, pero como mi marido lo cogió y lo tuvimos tantos años, cuando lo sacrificamos es porque ya estaba malo del corazón, ya no veía, ¿sabes? Y por eso, pero vamos, se le puso una bendición y se quedó... Sí, pero yo, me da miedo que preferible. Le dé... Mi anuncia que se pone y le da beso, y a mí me da mucho miedo, me da miedo. Ah, si están vacunados y están... No, si este eso, tiene de todo, la perra está como, como si fuera uno de la casa más. Claro que sí, es que es uno más de la familia. Bueno, pues muchas gracias, Vicky, quédate con nosotros y vamos a pasar a otro tema. Es mi sueño estar en bata y contar a las vecinas las desgracias que me pasa. Yo de mayor quiero ser mujer florero. Serán órdenes siempre tus deseos. Porque tú sabes más de todo, quiero regalarle a tu casa todo mi tiempo. Quiero ser tu florero con mi pintura ancha, muy contenta cuando me das el... Bueno, se me olvidaba, Vicky, ¿quieres decirle algo a la gente de Écija, de tu asociación, pedir colaboración? Sí, sobre todo eso, que colaboren, porque vayan allí con nosotros y vean cómo están ellos y vean lo bien que los tenemos y nos echen una mano y bueno. ¿Y bueno, pues, di dónde está el...? No le voy a decir dónde está. No. Prefiero el teléfono nada más porque no me apetece mucho que vayan gente no recomendable a... Que ya nos han robado y nos han roto las aulas en alguna ocasión. Entonces... Os agradezco muchísimo que haber estado con vosotros. Espero volver otro día pronto. Y lamento tener que dejaros tan rápidamente, pero tenemos que marchar. Que hacer. Pues muchas gracias, Vicky. Muchísimas gracias a vosotros. Aquí estamos y puedes venir a hablar de esto o de lo que quieras con nosotras. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Mientras ves el partido o alguna revista. Y hablaré sin parar de mi día casero. Quiero ser mujer florero. Vamos a cambiar de tema. Me ha dicho Vicky ahora al marcharse que tiene un perro que se llama Obama. ¿A que no sabéis de qué vamos a hablar? lo conocéis, ¿no? El himno de Estados Unidos. Vamos a cambiar de tema y de continente. Bueno, como sabéis, próximamente se van a celebrar las elecciones en Estados Unidos. Se presentan Obama y McCain y hay una polémica porque hay una vicepresidenta por el Partido Republicano que se llama Sarah Palin, que tiene sus detractores y sus fans también. ¿Habéis leído algo de esto? Yo he leído, no, yo he oído, lo he oído, más que en prensa, lo he oído por los medios de comunicación, por la radio, y algo sé y no me gusta nada esta mujer. No. Nada. De luego tiene un currículum que es para verlo, ¿no? Por ejemplo, está en contra del aborto, ni siquiera en caso de incesto o violación. Ha hecho casarse a su hija con 17 años. Está en contra del matrimonio gay. Es miembro de la Sociedad del Rifle. Pidió censurar a Gabriel García Márquez y a Walt Whitman y a Shakespeare en la biblioteca pública cuando era alcaldesa de Alaska. Sí. Eso no lo sabía. No lo había oído yo nunca. Piensa que el calentamiento global es castigo de Dios, que no tiene nada que ver la acción de la sociedad. Sin embargo, desde que la presentó ha subido, porque al principio iba ganando el otro. Sin embargo, cuando... ¿El otro quién? Obama, el que es de piel de color negra. Sin embargo, cuando la presentaron a ella, resulta que iba, porque ella la vicepresidenta sería, ha subido la puntuación. Sí, pero ahora no, ahora otra vez ha vuelto a bajar, o está subiendo otra vez el partido de Obama. Pero el tema que hay es que muchas mujeres que pensaban votar a Hillary Clinton, que era la alternativa a Obama en el Partido Demócrata, pues piensan que hay que votar a Sarah Palin por el hecho de ser mujer. Entonces, hay mujeres conservadoras que dicen que es importante que esté ahí una mujer, sea como sea. Pero eso es un error. Yo creo que tampoco eso. Es un error. Una mujer con ese currículum, aunque sea una mujer... Una mujer o un hombre. Aunque sea una mujer con ese currículum, creo yo que no debe de ser la secretaria, ¿no? Porque va a ser la vicepresidenta, ¿no?, de los Estados Unidos. Eso yo creo que es un papel muy importante para una persona con esos principios. Es que ya no se trata de una política u otra. Porque no se trata de que sea un... A mí me da igual republicana que demócrata. Me da lo mismo la política de cada uno que tenga. Pero esos principios que tiene esa señora, no creo yo que sea un aval como para poder sustentar ese cargo a que esa mujer opta. Que muchas mujeres dice que le gusta que ella salga porque da visibilidad a las mujeres, porque es una madre trabajadora y es importante que llegue al puesto de vicepresidenta del Estado americano. En cambio, hay otras feministas que dicen que es como un hombre, tiene todos los valores y todos los paradigmas de los hombres. Como las feministas queremos cambiar la sociedad, no queremos perpetuarla a costa de las mujeres, ¿no? Entonces, ahí está el tema. ¿Y qué más tenemos de la Palin? De tal manera, esta mujer es antifeminista, yo creo, que se está volcando en el trabajo, igual que ha sido como ha sido concebido por los hombres, renunciando incluso a las bajas de maternidad. Ha tenido hace poco una criatura y ha renunciado a un derecho que nos ha costado mucho a las mujeres conseguir, como es la baja de maternidad y de paternidad para, de paternidad. Los, sí, para los hombres. Ahora ya lo va, lo están cogiendo algunos hombres sus 15 días. Sí. Es que ese es un primer paso para la igualdad, para entrar en la igualdad verdadera, auténtica. No la igualdad de boquilla, de pregonar por lo que se proclama cuando hay elecciones. Pues cada uno aporta lo que le parece mejor, por supuesto. Entonces, pues empezamos a decir que si la igualdad, que si vamos a trabajar igual, que si todo igual. Y luego nos damos cuenta, las personas que vamos a trabajar, que esa igualdad pues no existe. Porque a una mujer se le despide porque va a tener un hijo, y a un hombre pues tiene 7 hijos y se le da trabajo para que lo pueda mantener. Entonces, eso no es igualdad. Como eso no es igualdad, pues hay que establecer estas leyes de igual paternidad, maternidad. Van a ser un bebé, necesita a los dos, a su padre y a su madre. Claro, por supuesto. Bueno, ¿quién? Vamos a hacer una porra aquí. ¿Quién creéis que va a ganar las elecciones? ¿McCain o Obama? Obama. No tengo ni idea. De... Obama por mayoría. Yo creo que va a haber más mayoría, vamos, va a haber más distancia que las últimas elecciones que hubo en los Estados Unidos, que tuvieron que hacer un recuento de votos y fue mínima la diferencia. Yo creo que va a haber incluso más diferencia que... Pero los americanos son muy racistas. Entonces, eso sería un boom en todo el mundo de que los americanos tuvieran un presidente negro. Eso yo creo que han hecho mucho pasar y demás, y la guerra que han tenido contra ellos y todo eso, yo no lo sé. Bueno, a mí me gustaría que ganara Obama. Sí. Pues no lo sabemos. En fin, ahí está el tema. Vamos a pasar a otro asunto. People try to put us down. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful cold. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Fade away. Talking about my generation. Don't try to dig what we all say. Talking about my generation. I'm not trying to cause a big sensation. Talking about my generation. I'm just talking about my generation. Talking about my generation. My generation. My generation. Valle, esta canción te vas a quedar... ¿Qué pasa? Esta canción la canta un grupo de 40 ancianos, ¿eh? Se llaman The Zimmers, británicos, que entre todos juntan 3.000 años. ¡Alegría! Es una versión del grupo de rock The Who y... Han decidido ponerse a cantar, un periodista los ha contratado y han estado en el ranking de las canciones más importantes de Estados Unidos. Pero antes de hablar de esto, porque era para introducir el tema del Día de los Mayores, de la tercera edad, tenemos aquí un invitado que ha llegado un poco tarde, pero ha llegado. No vale tarde que nunca. Siéntate aquí, a la hora mía. Él, hablando... Se lo lleva al lado. ¿Y un tío tan guapetón? Él es Scott. Hola, Scott, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, auténtico americano para comentarnos las elecciones americanas. Estábamos hablando, Scott, ya hemos hablado de las elecciones americanas, de Obama, de McCain. ¿Tú por quién apuestas? Pues mira, apuesto por Obama. ¿Apuestas? Y sí, tú, que acabas de llegar de allí, ¿cómo ves el ambiente? A ver, la cosa como últimamente siempre está muy dividida, muy caliente la cosa. Pero que veo que va tirando para Obama. Todo eso, la crisis económica, eso juega a su favor un poquito. Juega a su favor, ¿no? Sí. Estábamos también hablando de la figura de Sarah Palin, que dicen, yo he leído en muchos sitios, que se lleva los votos de Hillary Clinton. ¿Eso puede ser o no? A ver, en un principio hablaba mucho de eso, y cuando salió dio mucha bomba, ¿no? Y subió popularidad mucho McCain, pero con el tiempo más que se ve ella, menos le gusta a la gente, porque es una mujer muy poco preparada, muy, muy conservadora, muy cerrada en sus ideas, y la idea que tiene son pocas, realmente. Les comentaba... Y a la larga le estaba bien en contra un poco la gente. Estábamos hablando aquí de que si era feminista, no era feminista. Es por ejemplo, es miembro de un grupo que se llama Feministas contra el Aborto. No sabe cómo se come eso. Que está contra el matrimonio gay, que es de la Sociedad de Amigos del Rifle, que intentó censurar a García Márquez, a Walt Whitman, a Shakespeare en la biblioteca de Alaska, porque ella fue alcaldesa de allí, que dice que el calentamiento global es castigo de Dios, vamos, dice sí. Muchos disparates, ¿no? Básicamente, George con falda. Un hombre travestido, ¿no? Pero dice que mucha gente ve como es una mujer, una típica ama de casa, se creen que por eso pues que puede representarles bien. No. Hombre, para mucha gente sí, que... A ver, tiene su imagen hecha y para mucha gente muy atractivo, que ve que es una mamá, una de la calle, que cría sus niños y eso, y para... A ver, para un sector de la sociedad, si le dice una de la nuestra, ¿no? Que, y viene fuera de Washington, que no es política y eso. Pero eso para un sector solo, ¿no? Scott, tú ya nos has dicho que crees que va a ganar Obama. Sí, sí. ¿Crees que eso puede cambiar algo la situación mundial o...? Sí, hombre. Que creo que sí, que cambiará bastante la cosa, que, a ver, la política del gobierno que hemos tenido con Bush, ¿no? Ha sido desastroso, horroroso. Sí, eso, ¿no? En todos los sentidos. Y, cualquier sería mejor que ella, ¿no? Pero sí que creo que cambiará bastante Obama. Nada más hecho de ser en cuanto se... A ver, sin hacer nada, con llegar a la presidencia, yo creo que la gente va a mirar a los Estados Unidos un poco con otros ojos, ¿no? ¿Se nota mucho la crisis ahora allí en Estados Unidos? Sí, se nota mucho, que la gente está algo asustado, está, dejando de consumir tanto, la gasolina va disparado. Con lo de eso, con lo que está pasando últimamente en la bolsa, la gente está muy asustada, que como que va a caer los fundamentos, ¿no? El sistema. Sí. Los fundamentos del capitalismo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pues mira, a lo mejor no hay mal que por bien no venga, ¿no? Porque están pensando en nacionalizar la banca, ¿no? Y en intervenir, por lo menos hablaban hoy que en Europa había más, como digo yo, más intervención en la banca, en los asuntos de la banca, y a partir de ahora en Estados Unidos pues seguramente pues intervendrán más, ¿no? Sí, vamos, lo que acaba de aprobar dos propuestas de ley que, bueno, aprobarlo en las dos cámaras, que es precisamente eso, es dejar al Estado comprar empresas enteras en crisis o comprar sus deudas, ¿no? Efectivamente, intervenir en la banca y el mercado. O sea que el capitalismo ha fallado ahí, ¿no? Ha fallado la libre competencia. Yo no sé si ha fallado o no, porque ha funcionado como siempre a favor de... Los más ricos, ¿no? Claro, sí, como siempre. Bueno, hay que decir, Scott lleva mucho tiempo en Écija. Es casi, lo conoce todo el mundo, ¿no? ¿Cuántos años llevas en Écija, Scott? Muchos ya, medio vivido. quizá unos 14 o 15 años he vivido aquí. Es profesor de inglés. Todavía le ganamos nosotras, ¿no? ¿En qué instituto estás? ¿Estás joven? ¿Estás joven? Yo tan joven no soy. No, pues ella quedó muy joven. ¿Qué está contigo, Toñi? Quizás. Yo trabajo solo, yo tengo una academia. Ah, que tiene trabajo solo. No está en instituto ninguno. No. Doy clase a Loli, mi siguiente alumna mía. Muy bueno, por cierto. ¿Cuántos años lleva de profesor? ¿Lo tiempo que lleva aquí? Sí. Eso, llevo enseñando unos. No sé. 16, 17 años. Claro, pero yo te veo muy bien. Y aquí en el pueblo, 10. Y te encuentras estupendamente. Tienes un montón de amigos, de amigas. Estás integradísimo, ¿no? Estoy aquí, me gusta, sí. Bueno, y muy arropado. Tengo muy buena gente alrededor mía. Pues hay una colonia de anglosajones en Écija. ¿Quieres decirles algo en inglés? I don't know what to tell them right now, pero sí hay unos pocos que... Hay unos pocos, no hay muchos. Sí. No sé si hay 9 o 10. Sí, también hay chicas inglesas y... ¿Quieres saludarles en nombre de nuestro programa? Dile que somos un programa de mujeres que pueden venir aquí a hablar cuando quieran y que les daremos acogida. How do I say that? I don't know what to say, Loli. In English, please. We have a fantastic little local radio program here for all your English speakers. Loli invites you to come and speak. She'll interview you in English if you like. It's basically a women's program, I think you said. Or deals with women's issues. And yeah, that's all. Thank you very much. Muy bien, ha dicho lo que yo he dicho. Más o menos. Bueno, pues vamos a pasar a otro tema porque el tiempo vuela. Estábamos poniendo una música. ¿Conoces a The Who? The Who? Of course I do, sí, claro. Of course. People try to put us down. Talking about my generation. Because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful cold. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Bueno, pues decía antes, Valle, que estos son 40 ancianos que versionean a The Who, la última sensación del rock en Inglaterra. Y dicen que les quedan muchas cosas por hacer. Todavía podemos nosotras. Bueno, hacer nosotros un grupo, podemos formar todo lo un que venga grupo musical. Bueno, pero a mí de rock de eso no me. De rock no. Eso le gusta a mi nieto, que le gusta esas cosas. Y lo trajimos porque el otro día fue el Día de las Personas Mayores, que en España dentro. En menos de 4 décadas habrá el doble de personas mayores de 65 años. Entre los inmigrantes se reduce 3 veces el número de ellos. ¿Cuántos años hay? ¿Cuatro décadas? ¿40 años? Entonces yo no lo veo. Pero nos van a tener muy en cuenta porque vamos 40 a... 40 puedo yo tener 110 años, 111. ¿Por qué no? Mira. Bueno, mira, hay gente que... ¿Por qué no? Digo... Gente que está muy bien, cada vez se vive más. Me encantaría llegar siquiera más de 100 años. Son cláusulas sin vela. En España hay 4 millones y medio de personas mayores. Y se gastan 17.000 millones de euros en productos de primera necesidad, lo cual es una... Es un sector de la población a considerar, ¿no? Así que, vaya... Hombre, que mientras está una mayor, pero que esté una que se pueda medio valer. para estar una demasiado chuchurría ya no. Hombre, mientras una se pueda valer y esto, sí. Hombre, la vida es bonita, ¿no era yo? Calidad pero, de vida. Ella está pidiendo calidad hombre, de vida. Que se pueda una lavar, que se pueda una moverse. Salir pero, al cine, a divertirse, pero cuando ya a bailar. Una, que se lo tengan que hacer todo. Que te he visto bailando por la televisión. Que te veo por la televisión bailando. Me ha visto bailando y de todo. Yo tengo mucha marcha de mío. Y hablando de calidad de vida, de semen, los españoles están regular, ¿eh? ¿Habéis pero oído los andaluces esta son semana? Los mejores. Y nosotros estamos en Andalucía. Así que y los gallegos. Los mejores son los gallegos. Nuestra estir... no. Ah, sí. Los gallegos son los primeros. Los primeros son los gallegos. ¿También hablan de eso? Pues sí. Yo había entendido los andaluces. Así que los andaluces y los gallegos van a seguir bien. Sí, dice que es cada vez más el número de varones que tienen problemas de fertilidad. Y se ha hecho un estudio entre jóvenes de 18 y 30 años y el 50%+ tienen problemas de... ¿Para tener hijos? Sí. Eso va para abajo antes, porque en la época mía se tenía... Yo tengo un cuñado que tiene 14. Yo he tenido 8. Y todos por ahí, de por ahí. No, pero antes era porque tampoco era porque tomaba no había medio. No teníamos ni televisión, niño. O no teníamos nada. Nada más que muchos niños y en algo se tenía una que entretener, yo. Y el nuevo Viagra, ¿sabéis cuál es, no? ¿No lo habéis oído tampoco no. Esta semana que se ha hablado? No. Pues la sandía. La sandía. Ah, sí, eso sí lo oí. La pero... sandía, pero la parte blanca de la sandía. No lo rojo. No lo rojo. Lo rojo también, pero la sandía es... Da mucha vitamina. Tiene... Sí. Por lo visto es bueno para la circulación y para la erección y los hombres deben tomar sandía. Pues van a hacer que suba el precio de la sandía, seguro. Te lo garantizo. ¿Ves? Hubo un congreso, hay congresos de todo. La primera conferencia internacional sobre la sandía. Y ahí dijeron que la corteza de la sandía tiene un altísimo poder antioxidante. Y también, además de eso, de potenciar la sexualidad, también ayuda a prevenir muchos tipos de cáncer, como el de próstata, por ejemplo. No y vamos con los libros. Todos están los libros. Tenemos buenas noticias, alguien nos escucha. Nos han escrito dos personas. Qué bien. El primero nos recomienda El lado frío de la almohada, de Belén Golpegui. Y a esta persona le mandaremos un libro de regalo. Nos pondremos en contacto con ella y le mandaremos un libro como lo hemos prometido. Y también otra persona, que ya es la segunda, pues también nos ha recomendado otro libro, No sin mi hija, de Betty Mahmoudi. ¿Te gusta leer, Scott? Sí, me gusta leer, sí. Dinos tu autor preferido o tu autora. A ver, tengo muchos. A ver, ¿quién estoy? Bueno, últimamente leo mucho un hombre que se llama David Sedaris, que... es un americano que está instalado en París ahora, ¿no? Y lo que él cuenta, muchos episodios de su vida, todo en plan anécdota. Sí, una cosa muy entretenida, bastante, así muy fácil de leer, pero a la vez muy bonito, muy entrañable, hablando de lo que es la vida y lo que son las... Saca mucho sentido y calor de las cosas muy cotidianas, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Está traducido al español? ¿Sabes? Pues no lo sé. No lo sé. No lo he visto en español. Bueno, es cuestión de buscarlo. ¿Cómo sí. has dicho que se llama? David Sedaris. Sedaris. David ¿no? Sedaris. Sí. Bueno, pues lo buscaremos en el Google a ver si... Sí. Otro libro que acabo de leer de otro autor americano, uno de mis preferidos que sí sé que está en castellano, un hombre que se llama Kurt Vonnegut, ¿no? Que ahí es bastante popular. Su libro más famoso y más que ha sonado más se llama Matadero 5, que habla de una matanza de la Segunda Guerra Mundial, de bombardeo de Dresden. Libro fantástico. Y acabo de leer una especie de memoria suya que se llama Un Hombre Sin País, o algo así parecido, A Man Without a Country. Es un libro precioso. Bueno, pues yo iba a recomendar uno que se llama Los años con Laura Díaz, de un escritor que se llama Carlos Fuente, porque ahora se conmemora los 40 años de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas de México, de los estudiantes. Había un movimiento por la democracia y contra el gobierno de entonces. Y este libro, que habla de una mujer que se llama Laura Díaz, que entremezcla personajes como el de Frida Kahlo, Diego Rivera, otros pintores de la época. Un nieto suyo fue precisamente uno de los que sufrió la represión terrible de la Plaza de las Tres Culturas de México, que se conmemora ahora el 2 de octubre. Y también tiene Carlos Fuentes, que es Premio Cervantes, otro libro sobre estos hechos y sobre mayo del 68, que también recomiendo, que se llama Los 68, París, Praga y México. Y vamos a ir terminando, porque hoy ha estado la cosa muy densa. Vamos a terminar con las recomendaciones. De mayor quiero ser mujer florero, metidita en casita yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. Tenemos lo más inmediato, el día 10, un teatro en la Casa de la Juventud, que a cargo del grupo Ecijano Platea, que organiza la Asociación de Amigos de Écija. Después tenemos el día 17 un concierto de bandas sonoras en la Plaza de Santa María, también organizado por los Amigos de Écija. Próximamente la Asociación Hierbabuena hará una jornada gastronómica marroquí intercultural, que prepararemos comida especialmente marroquí y nos enseñará a hacerla una chica, Nayet, que es marroquí. Y la velada cultural Tánatos, que ya hablaremos más detenidamente, que es el 25 de este mes. También hay un feminario, que ya hemos ido otras veces, ¿verdad, Toñi?, a Córdoba, que se titula Ciudadanas aquí y ahora, que lo organiza la Plataforma de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. Y nada, pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Scott, por venir. Te contrataremos para más días. Gracias a ti, Loli. Muchas gracias, Valle. Hasta la semana que viene. María Luisa, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Y Toñi, adiós. A ver si te mejoras ese resfriado. Ya sabéis que nos podéis escuchar en el 93.4 de la FM o también a través de internet y también escribirnos. Y os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Noche te haré la cenita, mientras ves el partido o alguna revista, y hablaré sin parar de mi día casero. No me miras, no me escuchas, ay, cuánto te quiero. Quiero ser tu florero.